Hola, buenas. Yo quería una habitación para esta noche y este fin de semana. Lo siento, señor. El Rafael Hotel Atocha está completo. ¿Cómo? ¿Cómo que es completo, hombre? Si tú eres un tío cojonudo. ¿Tú seguro que me encuentras una habitación para este fin de semana, hombre? Tú eres un tío maravillosísimo. Y el cuarto de las fregonas está libre. Tenemos un evento nacional, las J-Pod 13, para estos días. Del 4 al 6 de octubre. Si quiere usted, lunes, día 7. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es eso de las J leches? ¿Qué leches de J leches? Uy, la radio verá mejor. Hay para todos los gustos y se escucha en cualquier momento y lugar. Mire, mire su web, jpod.es. Mira, vamos a hacer una cosa. Dinio, Dinio. Anda, avísame un taxi que voy a coger el AVE. ¿Pero qué dices, abuelo? Yo me quedo aquí que hay muchas mujeres, ya tú sabes. Me están dando a la estación que yo aquí al lado me voy a ir a un podcast en directo. Voy a ir a oírlo, ¿sabes, mi amor? Jornadas de Podcasting 2013. Madrid, del 4 al 6 de octubre. jpod.es. Vendo altavoces para los locos, recuerdos en lata de usar y tirar, pomadas de hierro para los blandos, jarabe de sangre si estás cansado. Vendo respeto de majestades, rumores y chismes de charlatán. Tengo docenas de buenas excusas para los que no se mueven del sofá. Palabras amables por si discutes, trofeos para los que no hacen gol, promesas a juego con las mentiras, para los secretos a viva voz, fotografías de cada envidia, con marco de Aquiles y su talón, vendo botes de rabia para los que nunca quisieron y siempre pidieron perdón. Nuestra tienda sirve al mundo, estamos en cualquier lugar. No cerramos en la vida, puedes entrar y tocar. Llevamos más de 20 siglos de servicio y calidad. Tenemos lo que cualquier alma quiera y se pueda pagar. De plata con garantía de encantador, pulseras y placa de policía con sangre de la última tentación. Vendo peleas inacabadas con entrenamientos para la obsesión. Vendo fracasos que nunca lo fueron, vendo victorias que nunca lo son. Nuestra tienda sirve al mundo, estamos en cualquier lugar. No cerramos en la vida, puedes entrar y tocar. Llevamos más de 20 siglos de servicio y calidad. Tenemos lo que cualquier alma quiera y se pueda pagar. Llevamos más de 20 siglos de servicio y calidad. Tenemos lo que cualquier alma quiera y se pueda pagar. aquella tarde de primavera, un sol espléndido brillaba aún en el cielo, así que decidieron salir a pasear un rato. Era una familia muy unida y se querían mucho. El padre, la madre y los dos hijos, que se llamaban Andrea y Luis. Pero las luces del atardecer enseguida dejaron paso a la noche, que les pilló en pleno bosque. La familia se había alejado mucho y como Andrea y Luis eran pequeños y estaban muy cansados, no se vieron capaces de volver a recorrer todo el camino que les faltaba para regresar a casa. Así que decidieron resguardarse de la humedad y del frío de la noche al lado de unas grandes rocas que formaban una pequeña cueva. Una vez allí, el padre les dijo: «Ahora os vais a quedar aquí con mamá, mientras yo voy a casa a buscar unas mantas y luego vuelvo con vosotros». Y se fue. Al principio, como había luna llena, el camino se veía bastante claro, pero luego el cielo se fue cubriendo de unas nubes muy densas que tapaban la luna y que hacían que la noche se volviese completamente oscura. En esos ratos en los que no se veía nada, el padre corría el peligro de perderse. Y así fue. «Parece que me he perdido», se dijo. Empezó a dar vueltas sin saber qué rumbo tomar y terminó adentrándose cada vez más en el espeso bosque. «No veo nada», pensaba. «No sé qué hacer para volver a encontrar el camino». Y a lo lejos, entre las sombras, justo cuando menos lo esperaba, percibió una luz que parecía el resplandor de un fuego. Se acercó y vio que alrededor de una hoguera unos personajillos pequeños hablaban, danzaban y cantaban. Unos iban vestidos con hojas de árboles, otros tenían un resplandor que los cubría y observó que estos eran especialmente hermosos. Se había encontrado con una fiesta de duendes y hadas del bosque. Era la primera vez que veía una cosa así, y aunque había leído historias sobre ellos en libros de cuentos, jamás pensó que existiesen de verdad. Ahora no sabía qué hacer. Se puso muy nervioso e intentó alejarse sin hacer ruido, pero tropezó y eso hizo que lo descubrieran. «¡Un humano!», empezaron a gritar. «¡Nos ha descubierto un humano! Hay que atraparlo, no puede escapar». A muy pocas personas les está permitido entrar en el mundo de la gente menuda, como se les llama a los duendes y a las hadas, porque hay muy pocas personas que sean capaces de conectar con ellos y de respetar su mundo. Así que ante el peligro de que pudiese volver a la ciudad y contar lo que había visto, tuvieron que apresarlo. El más anciano y sabio de los duendes así le habló: «No podrás volver con tu familia. Te convertiremos en un duende y de ahora en adelante vivirás en este bosque con nosotros». Había entre las hadas una que era especialmente buena. Se llamaba Selly. Era una hada noble procedente de una familia de hadas de la corte de Escocia y tras escuchar la historia del hombre y saber que había dejado a su familia en el bosque, decidió ir a ayudarlos. Tenía que llevarles mantas para abrigarse en la noche y así lo hizo. Como las hadas tienen poderes mágicos, tomó la forma de una joven, hizo que aparecieran unas mantas y fue a buscar a la madre y a sus dos hijos, Andrea y Luis. Cuando los encontró, vio que estaban muy nerviosos, preguntándose por qué no volvía su padre. Así que pensó: «Haré un hechizo para tranquilizarlos. A dormir, a dormir, a dormir y que mañana volváis a reír». Cuando amaneció, como ya estaban descansados y podían andar, volvieron al camino y se fueron juntos a casa. Selly no se separó de ellos ni un solo momento. Ella sabía que al padre lo habían convertido en duende, pero no podía decirlo. Así que dejó que lo buscaran por todas partes. Sin embargo, nunca jamás se volvió a saber nada más de él. Pasó mucho tiempo y Selly, el hada buena, que había decidido conservar para siempre la forma humana, seguía al lado de Andrea, Luis y su madre. Jugaban juntos, cantaban, salían de paseo. A los niños los acompañaba al colegio y a la madre a trabajar. Y un buen día se dieron cuenta de que eran otra vez una familia unida, que se quería y respetaba. Pero, como dijo alguien hace algún tiempo, esto ya es otra historia y debe ser contada en otro cuento. Y Andrea y Luis, ahora, tenían dos mamás en lugar de una. Tal vez igual que tú, tienes tú dos mamás que se quieren y que te quieren mucho. Y ahora tú me tendrías que contestar, a mí, mis mamás me quieren muchísimo. Versión del cuento Selly, el hada buena. Cuento que puedes encontrar en la red de forma gratuita, con texto e ilustraciones de Luisa Guerrero. We didn't care. Is it gone? Doña Concha, una meretriz muy bella, siente de pronto envidia de Sara, una de sus prostitutas, cuando descubre lo muchísimo más solicitada que está esa bella eslovaca y que ella, de ser la más rica del barrio de La Moraleja, puede empezar a descubrir su caso. Así pues, ordena y paga a un chulo que la mate. El chulo se apiada y la deja libre en el Retiro, donde encuentra cobijo en un pequeño club de striptease. Club siempre frecuentado por 7 famosos y golfos futbolistas. Ella se queda al poco tiempo a vivir con ellos en un lujoso piso picadero común, a cambio de ayudarles a aliviar la increíble tensión en la que viven, rodeados de montañas de dinero, fama y holgazanería. Pero Doña Concha se entera por un tuit que sigue prostituyéndose y con gran beneficio, y prepara una botella de Moët Chandon envenenada que acaba dándole a probar, haciéndose pasar por una asistente social del ayuntamiento. Entonces, Sara cae muerta y los famosos peloteros, al encontrarla, la encierran en un ataúd de cristal antes de intentar deshacerse de ella. Pepe, un agente futbolístico que a veces pasaba por allí a follársela, y al ir ese día, al verla tan bella, se enamora perdidamente y les pide que se la den, a lo que ellos aceptan encantados para intentar deshacerse del cuerpo. De pronto, en una sacudida del ataúd, Sara expulsa un gran vómito verduzco de su garganta y revive, enamorándose del agente futbolístico al instante, con quien al fin y al cabo se casa. Después de la boda, a la que por supuesto asisten todos los integrantes de este relato, acaban yéndose a vivir a un dúplex a Marbella. Y él empieza e inicia su carrera empresarial como constructor de pro. de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Primero, porque no he hecho periodismo. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años vivo con un podcaster de élite. Te lo perdono. Nunca podré trabajar en la COPE. Escucharemos podcast. No me comprendes. ¡Soy un podcaster! Nadie es perfecto. No seas perfecto. Ama el podcasting. Ven a Madrid y compruébalo por ti mismo. Octavas jornadas de podcasting. JPod 2013, Madrid. JPod.es.